Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Hola, hola, hola, hola, hola. Sí, probando, ahora sí, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo sábado 6 de noviembre, son las 10:07 y estamos en vivo, esto es Radio City. Mi nombre es Gabriel y esto es Music Cars. Hasta las 13 horas estamos en vivo, sí, esto es Radio City 104.1, sintoniza, poné tu dial. Vamos enseguida con nuestro medio de comunicación, nuestro WhatsApp, para que nos mandes un mensajito, para que nos mandes tu saludo, tu audio, tu fotito, caminando, desayunando, en la cama, donde estés, ¿sí? Al 299-428-4328. Nuestra aplicación para que nos escuches, descargues en tu teléfono, busca en Play Store Radio City Neuquén, ingresas, te la descargas, te la bajas, la llevas a todos lados. También en el www.radiocitynqn.com, para que nos escuches en tu compu, también en el celu, claro, tenés internet, donde quieras, nos podés escuchar en cualquier parte del mundo. Reiteramos el WhatsApp para que manden nombre, DNI, saludo, foto, un audio, el 299-428-4328. ¿Para qué el nombre y DNI? Me dicen acá. Obviamente, para el sorteo, 20 kilos de leña y el kit de belleza automotor. Estamos en vivo 10:09, no sé por qué iba a decir. Estamos en vivo, esto es Radio City 104.1. No muevas tu dial, quédate acá, quédate con nosotros hasta las 13 horas. Vamos a estar haciendo esto que es Music Cars. Vamos a seguir con Bruno Mars, me dice el musicalizador. Bueno, seguimos. Motherfucker. You're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady, sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, oh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. You're fine, so fine, fine,

Y le confirmamos, el innombrable no aparece, al menos acá en Neuquén, este fin de semana. Recién el martes, lunes a la noche, martes a la mañana, va a aparecer. El innombrable es el viento, obviamente. Y para mañana también van a poder disfrutar un poquito más elevada la temperatura. Mínima de 15, máxima de 29. Reiteramos nuestro teléfono, nuestro WhatsApp. Mándanos tu audio, tu mensaje, tu saludo, tu nombre, DNI para el sorteo. 20 kilos de leña, la gente de Leñiberi Leña, donde estés. Y el kit de belleza automotor de Impulso 2M, la distribuidora de filtros y lubricantes más grande de la Patagonia. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué? ¿A qué vinimos? Vamos a ver si nos entra todo, ¿no? Porque después nos quedamos cortos. Bueno, la nueva norma para trailers, un poquito, eso que se inició ahora justamente el primero de noviembre. También faltante de autos 0 kilómetros. Hay un gran inconveniente, vamos a hablar a unos minutos del inconveniente que hay acá a nivel país, pero esto es mundial. La nueva Renegade, la Maverick que acaba de lanzarse al mercado, los precios, hablamos hace un tiempo, no teníamos los valores, bueno, ahora vamos a hablar. La Hilux, que suma equipamiento, y eso es todo lo que vamos a hablar. Si nos queda algo más de tiempo, también tenemos algo ahí en la guantera, vamos a decir. Y 18 de la mañana, estamos en vivo, esto es Radio City 104.1. Los primeros mensajes, tenemos a Romex de Puerto Madryn, que hoy madrugó, nos dice Gaby, buen día, acá estamos presentes. Horrible el día, pero María, acuérdate que acá estamos entrando ya, estamos en el otoño. Si escuchas el viento de fondo, es lo que me toca. Y está un poquito fresco también, pero bueno, vamos a ver si puede. No, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Póngame de vuelta el audio de Marcelo, no se escucha nada. Esto me dejaron, hay que chequear eso, ¿eh? Me dejaron, no sé qué, a qué juegan en el programa de Charlie, pero bueno, vamos a ponerlo a ver si ahora lo podemos escuchar a Marce, a ver ahí. A ver. Para todos los papeles de música, que es sábado, horrible el día, pero María, acordate que acá estamos entrando ya, estamos en el otoño. Si escuchas el viento de fondo, es lo que me toca. Y está un poquito fresco también, pero bueno, vamos a hacer lo que se puede. Acá andamos, ¿ok? Acá andamos y vamos a empezar el trote. Así que un abrazo y te escucho a la distancia. Bueno, ahora sí, ¿eh? Le mandamos de acá de la Patagonia, subió, se fue a Norteamérica, tiene el vientito allá, Marcelo, que va a salir a trotar esta mañana. Creo que encima es mucho más temprano por allá, serán algo de las, no sé si las 8 o 7 de la mañana, porque tuvieron ahora el cambio horario, así que está trotando con nuestro viento desde el sur, digamos. Mandamos un saludo especial a Ariel, que dice, Gaby, acá estoy presente. Ariel, que nos ha vuelto a escuchar, dice, firme, firme, acá estamos. Saludo también a todos los que están trabajando por ahí, Ariel. Laburando, me dice, estamos laburando. ¿Podemos nombrar el lugar, Ariel, o no? No, lo reservamos. Jorge también, que nos da su presente, nos dice: buen día, Gaby, acá estamos firme como cada sábado, acá desde Neuquén Capital. También lo hace Ramiro, dice presente desde Centenario. Que tengan buena jornada. Para vos también, Ramiro. Bueno, ahí le mandamos reiteramos a Ariel, que está trabajando en Ferrascioli, la gente acá, Indumentaria Deportiva, Neuquén Capital, no sé en qué sucursal estará. Bueno, le mandamos un saludo a todos que nos están escuchando, que tengan un excelente día y fin de semana. My life turned upside down. Shit that blew your mind, ding's the second round. Original track and ding. You know you can't buy these things. No. See Stefani and the Lamb. I rock the fetish people, you know who I am. Yes, man, we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. Never was a rich girl. Na na na na na na na. Y vamos a ir con música, me dice acá el operador, que tenemos Laura Branigan y The Ophir. Bueno, muy bien, dos temas, dos solicitados en Spotify, a la lista colaborativa. Esto lo hicieron en la semana. Ustedes se pueden sumar también y hacerlo en vivo. Buscan Programa 58, como comentamos hace unos minutitos. Buscan en Spotify Programa 58, ponen el tema que quiere que pasen, el musicalizador. Esto es en vivo, estamos en vivo. Son las 10 y 23 de la mañana. Esto es vivo, Radio City 104.1. Y vamos con música entonces. Tomorrow, so I guess I'll just believe in tomorrow. make myself believe it. This night will never go. Radio City, personal y contradictoria. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. Radio City, personal y contradictoria. Diez y treinta minutos, estamos en vivo, esto es Radio City 104.1. Estamos hasta las 13 horas, todo el equipo completo, hoy acá, piso 9, calle Belgrano 265, esto es Neuquén Capital. Y vamos a comenzar a hablar de faltantes de autos que hay, por lo menos acá en el país. Es a nivel mundial esto. Cayó con fuerza la venta de 0 kilómetros en octubre. Sin dólares en las reservas y con cada vez más problemas para importar automóviles, Acara informó que durante este mes pasado se patentaron 27.513 vehículos, que si lo medimos con respecto al año pasado es una baja del 26,6%. Se está creando una alerta en los empleos a consecuencia de esto. Que esa cara, que no comenté, es la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Esta baja es medida en el mismo periodo del octubre del 2020, donde se habían registrado 37.474 unidades. O sea, ¿qué nos da esta variación en el mismo periodo? Teniendo en cuenta que, si podemos decir, la pandemia el año pasado repercutió un poco más, ¿no? De lo que fue este año, podemos decirlo de alguna forma. Subime un poquito. Ahora sí, ahí estamos. En palabras de Ricardo Salomé, que es el presidente de Acara, dijo: en octubre se ha agudizado lo que adelantábamos en septiembre. Y esto explica que tengamos números con descenso interanual, pero también comparado con el mes anterior. Pese al esfuerzo desmedido y el oficio del sector concesionario por atender parcialmente una demanda que se mantiene fuerte, afirmó el presidente. Bueno, y seguía diciendo: seguimos con locales casi vacíos por falta de unidades para ofrecer por la escasa liberación de local de autos importados. Que sumado, en algún programa hablamos, ¿no?, de la crisis global de los microchips, que dejaron de fabricarse algunos vehículos por este inconveniente, o sea, pararon la producción, perdón, no es que dejaron de fabricarse, generan un combo difícil de superar. Por más esfuerzo que tengamos, necesitamos que se liberen los vehículos del sector, sobre todo con Brasil, donde tenemos la balanza comercial neutra, dice, indicó el empresario en un comunicado. ¿Cuáles son las proyecciones que se vienen? Bueno, con suerte se podrá alcanzar 380.000 unidades, cuando en el primer trimestre había una proyección de 450.000, después pasaron a 420, luego a 400 y ahora, bueno, están con una proyección de 380.000 unidades. Quedan 2 meses por delante, dijo, y luego un enero que suele ser muy activo. Y por eso insistimos, con nuestro pedido de esfuerzo adicional, pese a todo, aún estamos a tiempo de recuperarnos. Y sigue comentando que, bueno, están tratando de adaptarse a esta forma de lo que está el mercado hoy, ¿no? Lo que representa una demanda de un 50% de autos nacionales. Y en cuanto a lo que están temiendo el tema de empleo, bueno, representa 176.000 empleos directos y 530.000 empleos indirectos. Esto es el inconveniente que hay hoy con el ingreso de vehículos que vienen desde afuera. Tenemos mensajes por acá. Romix, que me dice: buen día. Gaby dice: qué bien Marce. Escuchen. Trota con viento, lluvia, trueno, no le afloja porque después se premia con esas frescas, allá encima tiene para elegir, ¿eh? Le manda el mensajito Romix de Puerto Madryn a Marcelo de Miami, ¿eh? Recuerden mandar su nombre, DNI, al WhatsApp al 299-428-4328. Tenemos 20 kilos de leña, la gente de Leñiveri, como cada sábado, y el kit de belleza automotor de Impulso 2M. Como lo hace Juan Pablo, 629, anotado. Y le mandamos un saludo del grupo Estilo Fierrero, nos están escuchando, están saliendo para el Huecú a un encuentro, así que le mandamos un saludo a todos los muchachos. muchachos y a las chicas también, porque se me va a enojar. Hay muchas chicas que son parte del grupo Estilo Fierrero. Ahí le mandamos un saludo a Marcelo de Tierra del Fuego. Me dice, ahí le decimos al operador. Fíjate ahí cómo nos escuchas. Estaba muy alta, me dice la cortina. Ahí la bajamos, Marce. Me dice, hola Gaby, buen sábado para todos. Nos manda su fotito, está callejeando en Tierra del Fuego. Firme siempre con su mate, Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Ahí estamos. Sí, ahí se lo pasamos, Javi, al operador. Fíjate ahí cómo nos estás escuchando. Ahí reiniciamos la aplicación. A ver si nos pueden escuchar mejor, Gracias, Javi. En breve lo vamos a tener a Javier Valdebenito con toda la info de la Fórmula 1. Horarios cambiados, los habituales nuevamente, así que lo vamos a tener al aire. Vamos a seguir en esta mañana que son las 10:38 en todo el país con Status Quo y Tina Turner. Música también solicitada en nuestra playlist, donde podés musicalizar el programa. Nos dice que arrancamos el musicalizador. Bueno, vamos. Quédate en la City. Esto es 104.1. Estamos en vivo hasta las 13. Quédate acá. No te muevas. Thank you. Radio City, la unión de los significados contrarios. Radio City, personal y contradictoria. Volvemos, 10:48 de la mañana, estamos en vivo, estamos en Radio City. Y vamos a comenzar a hablar de esta nueva, entre comillas, la norma de, para los trailers. ¿Por qué nueva, entre comillas? Porque empezó a regir desde este 1 de noviembre. Pero fue en octubre del año 2019 que el Estado argentino decretó el fin de las patentes 101. Para algún desconocido, ¿qué son las patentes 101? Bueno, vos tenés, porque hay muchos todavía circulando, un trailer, batán, le dicen acá, y mandabas a hacer la patente a, digamos, a cualquier lugar, una imprenta, algunos lo hacían de acrílico o le hacían un vinilo y lo pegaban, y ponían el número 101 y luego la patente del vehículo que iba remolcando a este tráiler, ¿sí? Bueno, a partir de octubre del 2019 decretó el gobierno argentino el fin de esas patentes que se podían imprimir de manera casera, digamos, en la categoría 01, que son estos tipos de remolques pequeños que vos podías trasladar equipaje, no sé, podías ir a comprar maderas, ¿no? Y lo metías ahí y te lo llevabas, mayormente en vehículos de porte pequeño, para eso lo utilizaban. O también para embarcaciones, algunos trailers para embarcaciones, o alguna recreación familiar, bueno, esta especie de carpas que se arman, de esos son los que se habla. Bueno, a partir del 1 de noviembre entró en vigencia la nueva normativa. Es bastante compleja, tanto que el propio gobierno publicó en mayo de este año una serie de gráficos y videos para intentar explicar cómo hay que hacer el trámite. El plazo expiró el 31 de octubre, entró en vigencia el 1 de noviembre, como dijimos, para todo el país. Pero hay un alivio que es comunicó el Registro Automotor y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, una disposición que lleva un poco de alivio a quienes todavía no se adecuaron, que son la mayoría, a estas reglas, ¿sí? Se postergó hasta el 1 de abril. No va a haber multas, no es que no está en vigencia. Estos 5 meses, dicen, están destinados al plazo de adecuación para todos. Consistirá en inspecciones en la vía pública donde los infractores serán notificados aunque no serán multados. Los operativos tendrán por objeto alertar y notificar a los usuarios de la vía pública acerca de las inconductas al conducir y sus eventuales consecuencias, dice la disposición. O sea, que ahora todos estos trailers, sobre todo los que pertenecen a la categoría 01, que son hasta 750 kilos, incluida la capacidad de carga, eso hay que tener en cuenta, que no tenían legislación en cuanto a normas de seguridad, que simplemente circulaban registrados con una patente que era una extensión, como comentamos, este número 101 y el auto que la remolcaba, tendrán que tener su patente y deberán pasar una inspección técnica de la cual surge un certificado habilitante, que este certificado lo puede realizar en talleres de RTO o BTV o aquellos que están registrados en la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de un ingeniero matriculado en la materia. A partir del 1 de noviembre no se puede circular más con esa patente 101, pero las multas entrarán a regir a partir del 1 de abril del 2022. Tenemos más mensajes en esta mañana. Vos también mandá tu nombre, tu DNI, como ya lo hicieron Jorge, como ya lo hizo Juan Pablo, como Harry, que nos saludó, que dijo buen día, ya están todos anotados. Buen día, Gaby, excelente sábado. Bueno, todos anotados, estamos en vivo hasta las 13 horas. Esto es Music Arts, mi nombre es Gabriel y esto es Radio City. Tenemos mensajes, Marcelo que nos manda un audio. A ver, primero acá me manda otra fotito más. Chelo de Tierra del Fuego, justo bajé un cliente, andamos en la calle. Ah, mira, transitado esto, parece plaza de nuestra Plaza de las Banderas. Chelo, mirá qué cantidad de autos, me sorprendiste. Qué bronca con el tema de los remolques y casillas rodantes. Más de un 90% del parque debe ser homologado. Hace una semana hubo una marcha de rodanteros en La Plata en repudio a la ley y pedido una prórroga adecuada a la situación. Como decís vos, Gaby, hay hasta abril, pero el tiempo vuela y los costos son literalmente imposibles, de afrontar para los comunes mortales. Sí, sí, lo extendieron por este tema porque hay mucho inconveniente que la gente, uno no sabe dónde realizarlo, con quiénes, es todo un tema. Ahí tenemos información que ahora, luego vamos a comentar, por lo menos para que tengan una noción de los costos y de lo que hay que hacer, cómo se realiza el trámite. Así que ahora en breve vamos a comentarlo. Así mismo es, Gaby, escuchá el tiempo de fondo. ¿Ustedes me lo exportaron de allá para acá? ¿Argentina ahora exporta humo y viento? Bueno, tenemos el viento, ya llegó el viento, el humo llegará después, me imagino. Uf, acá terminando. Loco, un tema de The Who, dejalo, ese que tenías antes, porfa. Marcelo desde Miami ahí que nos decía que bueno, le mandamos el viento para aquellos lados. Bastante se escucha, no sé por dónde anda este muchacho. A ver qué me dice acá, Chelo, me manda otro mensaje de Tierra del Fuego. La tortuga de fundición ya no sirve y se debe colocar una de chapa y los caños estructurales deben de ser de otra medida. Lamentablemente quedarán abandonada. Se habla de hasta 300.000 pesos incluyendo las modificaciones estructurales. Bueno, sí, hay todo un tema, lo que nosotros vamos a comentar, búscamelo, lo vamos a hablar ahora. Búscame donde teníamos, a ver por acá, espere que tenemos. Bueno, acá lo tenemos. Primero, antes que nada, acá tenemos requisitos básicos para homologar el tráiler, ¿sí? Bueno, el vehículo tractor debe tener capacidad de arrastre adecuada. Eso es un tema a tenerlo en cuenta. Especificado por el fabricante del auto en el manual del automóvil. Eso es algo a tener en cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué es la patente roja? Bueno, la patente roja reemplaza a la actual patente 101, de acuerdo a la disposición, está el número del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la ley 24.449. Los trailers no van a poder usar la patente 101 como estábamos acostumbrados, algo que recién comentamos, y para gestionar esta patente tienen que tener un informe técnico del trailer firmado por un ingeniero donde tienen que cumplir todas las especificaciones y pasar, digamos, este tipo de prueba que tiene que tener el tráiler. ¿Cómo hace para obtener la patente? Bueno, ahí después da, una vez que está homologado, se tienen que acercar al registro, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se hace una revisión técnica del tráiler. O sea, el ingeniero, la planta verificadora hacen una inspección técnica para homologar. Y ahí ellos deciden si cumple con los requisitos en un informe técnico, que obviamente está avalado por un ingeniero. También revisan todo el tráiler, el enganche y el tema de lo que puede remolcar el auto. También todo, todo completo. Acá me dicen, sí, las luces, todo completo. Se encarga el ingeniero de hacer todo eso. Bueno, va sellado, todo muy como tiene que ser. ¿Cuánto está costando este informe técnico según donde nosotros averiguamos acá en Neuquén? Pueden variar. Esto obviamente puede variar porque depende de cada uno. Primero hay una revisión del vehículo, ¿sí? Del tráiler, perdón. Esta revisión tiene un costo de 3.000 pesos estimativos. Según, vuelvo a decir, esto no es algo que está pactado y todos tienen que cobrar lo mismo. Esto es de acuerdo al lugar donde ustedes vayan, ¿sí? El certificado de seguridad vial lo cobra la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es 2.000 pesos. Y en la revisión, bueno, si vos no tenés nada que modificar, que suele ser muy raro, después el ingeniero extiende el certificado y eso tiene un costo de 15.000 pesos. ¿Ok? Arranca en ese valor porque también a otros nos pasaron 25, 30 mil, por eso de acuerdo con quienes ustedes lo deseen realizar. Después en el registro automotor te cobran la chapa patente que tiene un valor de unos 600 pesos aproximadamente. Esto es, estamos durante, esto fue en octubre, hay que ver si no hubo modificaciones, ¿sí? Esto fue durante octubre que nos pasaron estos valores. Ahí Chelo de Tierra del Fuego me envía una imagen donde, bueno, se ve que esto fue cuando hicieron esta especie de marcha o se juntaron en La Plata. Dice, no nos quiten esta forma de disfrutar la vida, no a la homologación arbitraria por una prórroga y homologación adecuada respetando medidas de fábrica y vehículos tractores. No sé dónde voy, pero voy en camino Casilleros Argentinos. Once de la mañana y en breve se viene Javier Valdebenito con toda la info de la Fórmula 1. Gran Premio de México, ¿eh? ¿Así es? Sí, sí, me dicen acá con la cabecita. Bueno, 11 de la mañana, manda tu nombre, tu DNI al 299-428-4328. Vamos a seguir con música en esta mañana. R.E.M. y Oasis solicitados. El primero por Romix de Puerto Madryn. Arranquemos. Simple cry. Radio City, la unión de los significados contrarios. Maybe I don't really wanna know how you got engrossed, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain? I soaked you to the bone. City, la unión de los significados contrarios. Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. Max Lubriservice, el lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Neuquén, encontralos en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister, go sister. 10 y 12 de la mañana, estamos en vivo, esto es Radio City 104.1. Mandanos tu mensaje, tu audio, anotate para el sorteo, el kit de belleza automotor y los 20 kilos de leña al 299-428-4328. Y momento de hablar de la Fórmula 1. Y cuando hay Fórmula 1, ¿a quién tenemos nosotros? ¿A quién tenemos? A Javier Valdebenito. Hola Javi, buen día, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola Gaby, muchas gracias por esta presentación. Me siento el número uno, o sea, muchas gracias. Sos el número uno para nosotros y para muchos oyentes. En esto que tenemos de la Fórmula 1 que nació y te tenemos ahora como columnista. Así que es un honor tenerte al aire. Muchas gracias por el lugar, el espacio, la verdad. Muy agradecido. Bueno. Javi, comentanos, hoy hay estos horarios raros, podemos decir. Bájame un poquitito, ahí estamos, bájame un poquito la cortina, ahí estamos. ¿Nuevamente? Claro, como son carreras, el fin de pasado, el anterior en Estados Unidos, este es en México, así que más o menos se maneja el mismo margen horario. En este caso, la clasificación del sábado va a ser a las 5 de la tarde, siempre usualmente en Europa es a las 10, 11 de la mañana, los sábados, pero hoy va a ser a las 5 de la tarde. Así que se va a correr el Gran Premio en México, y como venimos diciendo estos últimos sábados, viene siendo bastante peleado el Mundial de Pilotos de F1, como hace mucho tiempo no pasaba, y bueno, ha generado bastante publicidad e incluso ha salido en varios medios, que antes por ahí no estaba esto de la Fórmula 1, incluso acá en medios locales, ¿no? Por ahí uno sí ve el diario en la mañana, mejor informado, que sale alguna noticia de cómo viene el campeonato, porque la verdad que hace rato que no venían llegando a fin de año y que dos escuderías distintas estén peleando por el Mundial. Exactamente, sí, sí, es como que despertó más interés, vamos a decir, al estar a tiro, por decirlo de alguna forma, así es. Sí, porque venía ganando Mercedes estos últimos 6 años y encima Hamilton lo venía ganando casi caminando porque lo tuvo solamente un año peleado con Rosberg, que pierde el Mundial, pero era la misma escudería. Y realmente ahora con Bottas como compañero no le hacía mucha pelea. Y bueno, ahora apareció este último año Verstappen con Red Bull. Y bueno, encima está esto de que Hamilton ya está como más grande, cerca de, no está que se va a retirar ahora, pero ha quedado con muchos años de experiencia. Y Verstappen, como que es la nueva sangre, le viene a quitar un poco el lugar, ¿no? Entonces, sí, sí, me gusta. Interesante también desde ese lado. Sí, me gusta mucho, lo sigo hace rato a Max. La verdad me gusta mucho el muchacho, la nueva sangre, digamos, que tiene 23, 24 años, si no estoy equivocado, es bastante joven. Exactamente, lo que tiene es que empezó a correr a los 17 años, entonces sí. También es eso, es el piloto más joven, incluso él modificó esto, ¿no? Que él entró con 17 años y ahora los pilotos tienen que tener 18, porque era muy joven realmente cuando él entró, pero la verdad que entró muy bien y lo sigue demostrando y viene mejorando muchísimo, la verdad que carrera a carrera se lo ve más maduro. Sí, sí, sí, ha pasado por distintas categorías también este muchacho. Si alguno si lo siguen hoy en redes sociales está todo, así que pero la verdad claro, muy Fórmula 3 y demás, sí. Y la particularidad que tiene, que bueno, obviamente mostraba ese talento que tiene ahora siendo más joven. En un momento Mercedes se lo iba a llevar, digamos, pero el padre, que era corredor de Fórmula 1, George Verstappen, como que lo quería meter así de una, que debuta a los 17 años. Mercedes, como tenía Hamilton, una pareja consolidada, no se iba a meter, entonces se lo ofrece directamente a Red Bull y lo subió a Toro Rosso, que era su segunda escudería, y ahí entró, pero si no hubiera estado en Mercedes en los próximos años. Sí, mira vos. Bueno, y con Hamilton, ¿qué hacíamos? ¿No? Pero bueno. Claro, no. Es todo un tema. Dura, ¿sí? Sí, sí, porque Bottas cumple bien su rol, digamos, de este compañero de equipo. Que salga siempre uno campeón, como suele pasar en estos casos. El segundo piloto, el escudero, como le llaman en la terminología de ellos. Sí. Lo que pasa es que, bueno, Bottas estos últimos años se vino desinflando, porque en realidad debería siempre haber sido 1-2, 1-2, pero como está Verstappen en este, se acercó bastante en estos años, y bueno, eso le costó incluso el asiento, porque el año que viene ya Bottas va a cambiar a Alfa Romeo. Y ustedes va a subir a George Russell, que se espera también que esta nueva camada, como que le pelea un poco el lugar ahí a Hamilton en Mercedes. Así que como el año que viene también con las nuevas reglas y demás, va a estar interesante y ahí es un poco lo que busca la Fórmula 1, ¿no? Sí. Que se mueva todo y generar esto que se está generando ahora, de que más gente se acerque de a poco, eso con las redes sociales, acercar también un poco al público, ¿no? Para decirte así brevemente, la Fórmula 1 antes estaba manejada por una persona, Bernie Ecclestone, que era una especie de Julio Grondón acá del AFA, ¿viste? Él manejaba todo directamente con los equipos. Sí. Y él tenía la mentalidad de esta, de decir que no le interesaba tanto que público joven o la masividad esté pendiente de la Fórmula 1. Él decía que bueno, la Fórmula 1 va a estar, y a él le interesaba más que marcas como Rolex, cosas así de mucho glamour, mucho dinero, apoyen a la Fórmula 1. Claro. No le interesa, porque gente joven no le va a comprar un Rolex, decía él. El campeonato va a seguir, la Fórmula 1 va a seguir, no importa tanto show, etc. Después Liberty Media le compra a Bernie Ecclestone, esta empresa americana encima. Y después se viene con esta mentalidad de decir, no, hay que acercar al público, mucho show, mucho espectáculo. Piensa que hablamos el sábado pasado, agregar carreras en Estados Unidos. Y la carrera pasada, incluso esto de Austin en Estados Unidos, hicieron en la premiación todo un show, ahí entró Shaquille O'Neal, no sé si lo viste. Sí, entró, todo, perdón. Entró todo, con el premio. Todo ese estilo bien yankee, vamos a decir, todo el show que tiene, ¿no? Que es totalmente agregado. En la premiación se acerca Shaquille O'Neal con un Cadillac, con con forma de toro, que le habían hecho la taza encima, como 3 metros mide, venía con el trofeo en la mano, estuve haciendo un gran show. La verdad que estuvo bueno porque muchísima gente en Estados Unidos, e incluso en la premiación también, como pasa acá en el TC, abrieron las puertas, se invadieron ahí el circuito y se mostraba con mucha gente, muchas banderas, así que poco a poco va creciendo. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Así que bueno, es hoy a las 17 horas la clasificación y mañana a las 16, ¿es así? Exactamente, hoy lamentablemente estaba viendo ahí en ESPN, no pasa hoy la clasificación, va a estar en Star Plus y que estos servicios de streaming sí. Están ganando lugar. El viejo modificado, como pasaba en el fútbol, bueno, de a poquito va en algunos deportes. Mañana la carrera a las 4 de la tarde sí la va a pasar ESPN 2 y bueno, Star Plus también, así que... Bueno, buenísimo. Y ya están con 12 puntos de diferencia los pilotos. Ah, sí. El fin de pasado ganó Verstappen. Se pensaba que era una carrera para Mercedes, pero no, terminó ganando por estrategia Red Bull. Y eso le permitió aventajarlo a Hamilton por 12 puntos. Así que este fin de semana se espera que Red Bull gane, porque viene ganando en México. Aunque el año pasado ganó Hamilton, en realidad 2019, el año pasado no se corrió. Pero bueno, claro. Como vienen estos fines de semana alternando, no se sabe cómo va a salir, así que va a estar interesante. Bien. Le dan 5 gran premios con este, así que el próximo fin de semana toca Brasil. Brasil, mirá. Y hablando de Fórmula 1, el fin de semana que viene, el sábado, nuestro próximo programa, te lo digo al aire y ya lo comentamos para todos, nosotros cada tanto hacemos el especial de pilotos. Y hay uno muy amado que nos venían pidiendo hace rato. Y el sábado que viene vamos a tener especial Schumacher. Así que vamos a hablar de un grande. Vos seguramente lo viste correr, viste ganar campeonatos. Pues sos joven, más joven que nosotros, pero vos lo viste, obviamente, ¿o no? Sí, porque fue encima marcó el gran cambio de la Fórmula 1. Vamos también por, bueno, Senna y la manera de correr de Schumacher también, porque encima de Schumacher, aparte de ganar, introdujo como toda esta mentalidad del piloto a ayudar a desarrollar el auto. Así es. No era solamente manejar. Schumacher lo que tenía de esto, que, bueno, no quiero quemarte con el programa, pero avanzó mucho en eso, ¿no? De estar ahí metido y decir, no, mira, el auto va por acá, por allá. Cosa que algunos pilotos ahora, hoy en día, lo están haciendo. Exactamente. Así que el sábado que viene vamos a tener especial piloto Schumacher, que lo venían pidiendo hace rato. Hace rato estábamos demorados, así que lo vamos a tener. Antes de que finalizara este campeonato lo queríamos hacer. Así que Javi, buenísimo. Muchas gracias por estar cada sábado cuando tenemos Fórmula 1. El sábado que viene vamos a volver a hablar. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muy buen fin de semana para todos. Y la verdad, como siempre, gracias por estar. Bueno, Javi, gracias a vos. Buen fin de semana también, ¿eh? Chau, chau. Chau, chau. Bueno, pasaba Javier Valdebenito, que nos pasaba toda la info de la Fórmula 1, como lo solemos tener cada vez que están en pista los muchachos, ¿eh? ...11:22 y seguimos con música en esta mañana, ya casi mitad del programa, estamos hasta las 13 en vivo, esto es Radio City 104.1 y vamos a ir con Bob Seger y Bon Jovi, solicitados también, ¿eh? Radio City, personal y contradictoria. Rest in peace. radio libre de reggaetón. En 1887, la capital del territorio neuquino se ubicaba en Chosmalal. Llegar era extremadamente dificultoso. Sin embargo, había sido elegida oportunamente por razones geográficas, por el clima y el suelo, un espacio clave desde el punto de vista estratégico. El traslado a la actual ubicación en la ciudad de Neuquén responde, entre otros, a intereses del capital británico, al otorgarle a la empresa Ferrocarril del Sur la extensión de la línea férrea Bahía Blanca Neuquén. Esta situación valorizó las tierras de la confluencia, vendidas en remate público por el Estado Central en 1885. Conoce más de Neuquén y el mundo en descubres.com. Leñiveri, leña donde estés. Solicitada al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiveri. Dale originalidad, elegancia, clase y distinción a esos momentos inolvidables con un toque mágico. Fernando Pal te ofrece una flota de vehículos de colección con chofer para todos tus eventos. Haz tu reserva. Llámalo. Fernando Pal, 299-580-0267. 580-0267. El amor nos hace sentir cosas maravillosas. Nos lleva a un estado de felicidad absoluta. Sentimos que nada más importa. Saboreemos más ese sentimiento único. Nuestro amor por el sabor, por la calidad. Amor por los helados. Heladería Monrevé, Madrid 680 Lomas de Zamora. WhatsApp 115-8172-969. Helado artesanal. 20 años en tu barrio. Seguinos en las redes. Heladería Monrevé Lomas. La nueva forma de comprar y vender tu auto usado. Autos Max. Siempre de dueño a dueño. De manera simple y segura. Cuando compras, es rápido, sin agencias, verificado mecánicamente con diagnóstico computarizado. Garantía, papeles en regla, transferencia al instante y un crédito para poder comprar tu auto. Unite a nuestro grupo de Facebook, Autos Max, la nueva forma de comprar y vender tu auto usado. Consultas al 155-1501-61 o acércate a Bahía Blanca 672. Un servicio de Max Lubriservice. Hacemos tu vida más simple y segura. Radio City, la unión de los significados contrarios. Musicas. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Still boy, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, go to run on. ...11:34 de la mañana... ...esto es Radio City 104.1... ...saludos Gaby... ...dice Matías... ...nos está escuchando desde Campo Grande... ...desde Villa Manzano precisamente... ...nos escucha a través del www.radiocitynqn.com... Mati, manda tu nombre, tu DNI es tu DNI, sí, Mati, manda tu DNI para el sorteo, por favor. Como Ricardo que dice, buen día, me anoto con el 121. Alberto que también nos dice, buen día Gaby, estamos escuchando desde el comienzo, 030 anotado. threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. Y Fabián, que también dice, Gaby, buen día. Estamos desde el comienzo también. 035. Fabián, que se anota para el sorteo, ¿eh? 20 kilos de leña y el kit de belleza automotor. Y vamos a hablar de la... Ahí nos llegó el mensajito. 386 se anota Matías, entonces, para el sorteo. 386, anotado Matías. Ahora sí, vamos a seguir hablando mientras siguen ingresando mensajes, pero ahora vamos a hablar de la Ford Maverick que se lanza en la Argentina y vamos a hablar un poquito de los precios y versiones y algo de equipamiento también. El lunes, el 8, usted, señor operador, ya la puede comprar. Está la etapa preventa que se lanza de la Ford Maverick, que ya hablamos en algún... hace unos dos meses más o menos hablamos, no teníamos los valores, bueno, ahora está. Es una pickup, podemos decir, de compacta, es más chica que la Ranger, bastante más chica, y por supuesto mucho más chica que la F-150. Va a competir en el mercado con la Fiat Toro. Algunos también pueden decir con la Duster, pongámosle también. Pero bueno, es un poquito, está un poquito más arriba, ¿sí? ¿Cuánto cuesta acá en nuestro país esta camioneta? Bueno, la versión XLT está en 3.929.000 pesos. Y la versión Lariat está por 4.958.000 pesos. Ambas tienen una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros y esta camioneta puede remolcar casi 500 kilos, 499 kilos. Por el momento solo la van a poder obtener, se va a comercializar por el plan Óvalo, que es el de planes de ahorro, ¿sí? Aunque más adelante se podrá conseguir de manera tradicional en los concesionarios, o sea, como usted va, lleva los 5 millones de pesos y se saca, bueno, un poquitito más va a gastar con la transferencia, pero se saca la 0 kilómetros. Seguramente le van a dar un mínimo, un café o un whisky mientras espera. ¿Qué motor trae? Van a llegar dos versiones acá a la Argentina. Están equipadas con un motor 2.0, el Turbo EcoBoost, de 253 caballos. La versión XLT trae la tracción 4x2 y la Lariat trae 4x4. Sin importar la versión que sea de esta camioneta, cuenta con dirección asistida eléctrica y 5 modos de manejo: normal, eco, sport, resbaladizo y remolcar. Cada uno de ellos se modifica, modifica esta configuración, perdón, del vehículo para adaptarse a las distintas situaciones que atraviesa. Así que por la módica suma, no la alcanza, no tiene 5 millones, me dice el operador. Bueno, llega a 3.929.000, una XLT con 4 millones y de transferencia acá va a tener unos 350, 200, ¿eh? Así que calcula unos 4.200.000 y se saca las XLT. Marcelo Chelo de Tierra del Fuego, que tiene ganas de comprar una, ¿eh? Dice, qué bonita la nueva Maverick, me gusta más que la S10 nueva, es un diseño más agresivo y cuadrado. Yeah. Y de cortina el musicalizador puso a Dua Lipa. Y vamos a seguir con ella, pero con Elton John, que vamos a hacer una especie de 2x1, vamos a decir. El primero es con Dua Lipa y el segundo es con Miley Cyrus, que es, hicieron un covers de los amigos de Metallica y con el tema Nada Más Importa. Así que vamos a escuchar a Elton John, que son temas solicitados también. Nos han pedido mucha música en la semana, mucha música. Vamos, 11:41, quédate en la City, 104.1, estamos en vivo hasta las 13. Radio City, personal y contradictoria. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Horas 51 minutos acá en Neuquén Capital, Radio City 104.1 Estudial. Y nos llega un mensaje, más mensajes que nos llegan al 299-428-4328. Hola Gaby, desde temprano escuchando la radio acá, firmes con Susan. Hoy en Campana, desde Buenos Aires nos están escuchando, ¿eh? Muy buenos los comentarios por lo del nuevo tema de homologación de remolcados. Ahí me manda una imagen, ahora la vamos a comentar un poquito. De un grupo de rodanteros soy parte, me dice, este es el Tano, Mario el Tano. Y dice, buenas tardes, mi esposo fue a hacer la BTV del camión y cuando preguntó por la homologación del tráiler, le dieron este papel explicativo, somos de La Plata. Estos son precios que me está pasando el Tano de La Plata. Y también agradece, dice, las cuerdas, la versión esta, está muy buena la que pasamos recién, de Metallica, el covers. Las cuerdas impresionantes. Y me dice, a que no sabés qué estoy haciendo. Cambiando la tapa de cilindro. Perdón. Cambiando la tapa de cilindro del Colorado. Me imagino que es el Pity Cruiser, ¿no? Que me estás hablando, Mario, Tanito. Bueno, acá la foto que me envía habla un poco lo que comentamos, ¿no? Lo que tiene que hacer la inspección, ya sea de algún ente que esté anotado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El valor, por ejemplo, acá, el informe, este, bueno, ¿ven? Es como habíamos dicho, visado por el Colegio de Ingenieros en La Plata, tiene un costo de 20.000 pesos allá en La Plata. Después tienen, bueno, toda la precarga digital, el certificado de seguridad que lo entrega también la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Tiene un costo de 2.000, que eso es lo mismo. Y después, bueno, hay un costo de chapas patentes, que acá calculo que debe ser algún mandatario. Tiene un costo de 2.500 pesos. Obviamente sí, debe ser un costo del trámite, ínfimo por realizar el trámite. Algo que creo que no comenté, un detalle a tener muy en cuenta la gente que tiene trailers y tiene más de un vehículo para remolcarlo. Tienen que hacer una chapa patente por cada vehículo, ¿eh? O sea, no es que vos le sacás la chapa, que sacás el trailer, lo pasás del auto a la camioneta y le dejás la misma chapa. No, tenés que hacer uno para el auto, otro para la camioneta, y así es la metodología, el sistema como fue creado. Cada vehículo tiene que tener, cada trailer tiene que tener la chapa patente del vehículo que lo va remolcando, ¿eh? A tener en cuenta eso. Y vamos a hablar de la Toyota Hilux, que suma equipamiento. La pickup, la más vendida de la Argentina, suma lo que es equipamiento de confort y seguridad. No muestra cambio en lo que es, lo que es la gama y motorizaciones. Toyota anunció nuevo equipamiento de confort y seguridad para la Hilux. A partir de este mes, las versiones SRX y SRB que las incorporan de serie. Se suma climatizador automático digital Bizonas con salidas para las plazas traseras, sistema de visión 360 grados y mejoras en el paquete de seguridad Toyota. ¿Qué es lo que se agrega? incorpora el sistema de precolisión frontal de la detección de peatones y ciclistas, a la cual también se agrega las funciones de control de velocidad crucero adaptativo y sistema de alerta de cambio de carril. Entre las novedades de la Hilux también se destaca que las versiones DX y SR incorporan control de crucero, mientras que las versiones SRX suman candado de seguridad de serie en la rueda de auxilio, y por su parte la versión SRX también introduce un sistema de asistencia para la apertura y cierre del portón de la caja de carga. En lo que es cambios de mecánicos no hay, y continúan ofreciendo los motores 2.4 de 150 caballos y el 2.8 de 214 caballos. Caja manual y automática, tracción simple o doble. Y los precios de las 16 versiones van de los 3.391.000 pesos a 7.158.000 pesos, perdón, la tope de gama. 3.391.000 pesos y 7.158.000 pesos entre las 16 versiones que tiene la Hilux. A 3 minutos de las 12 del mediodía, vamos a continuar con temas solicitados. Vamos a ir con Scorpions y con Europe. Y ya entramos en la última hora del programa. Manden su nombre, su DNI, para ingresar al sorteo del kit de belleza automotor y los 20 kilos de leña. Al 299-428-4328. Radio City, la unión de los significados contrarios. City, la unión de los significados contrarios. Músicas. Escúchanos online en www.radiocitynql.com. minutos de este mediodía, estamos desde Neuquén para todo el país, para todo el mundo, porque nos podés escuchar en www.radiocitynqn.com. Tenemos mensajes, varios mensajes, a ver qué nos dice por acá Chelo de Tierra del Fuego. Son trabas, volviendo al tema del tema de los trailers, ¿sí? Son trabas a la diversión. Yo digo que es un impuesto al viaje por diversión. Por nuestra parte, optamos por en algún momento comprar un camión y colocar la rodante sin chasis, me dice, sobre el camión. Ya he visto dos ejemplos acá en Río Grande. Es algo que se puede hacer. Ahí seguramente igual tenés que modificarlo con motorhome, chelo. Eso es algo a tener en cuenta. Pero quizás es más simple que a que te habiliten el trailer. Quizás es mucho más inversión que homologarla, pero dará rédito a futuro. Porque entre otras cosas, para salir de la isla debemos pagar el ferry por Magallanes y al día de hoy está 4.000 pesos el boleto por vehículo chico. Si a eso le sumamos una casilla o un trailer, son 4.000 más, o sea, 8.000 pesos para salir de la isla y 8.000 para ingresar desde el continente. Es mucho el dinero, ¿eh? Acá un comentario que nos dice Chelo desde Tierra del Fuego. Willy, que nos dice, buenas Gaby, ¿cómo estás? Muy interesante lo de la Fórmula 1, participo para el sorteo con el 245, me anoto, soy Willy. Y audios que nos llegan, tenemos al Gaucho Gómez y a Marcelo de Miami, bueno, vamos a, pongan los programas, así los pasamos, ¿sí? Por favor. Buen día, Gaby, querido amigo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Acá ando un poco loco, estamos con trabajo de catering el fin de semana, así que estamos haciendo perniles hoy, mañana. El Gaucho trabaja 8 días a la semana, imagínese. ¿Cómo estás, Gabito, amigo? Me encantan esos WhatsApp, bueno, que me ha mandado, por supuesto, al privado y... Bueno, eso de los mandamientos, bueno, está tremendo, está para leerlos todos. Estaba escuchando, Gabito, el tema de los trailers. Yo tengo un carrito, un trailercito, porque bueno, antes movía vajilla. Y bueno, siempre tuve la ilusión de cuando iba a pescar de tener algo más grande, porque el vehículo se hace chico para llevar las cosas, ¿no? Pero bueno, ahora que cumplí con la ley, no queda otra. De todos lados te sacan, no te ponen, te sacan. Es así nomás. Gabito, te estaba escuchando, pero bueno, pude hacer un parate ahora para mandarte el saludito de vos, el mensajito de vos. Y tengo ganas de escuchar una canción que el título es Levántate y haz el amor conmigo. Sin alusión personal, ¿eh? Solamente porque se llama así. No me acuerdo quién lo canta, Gaby. No me acuerdo quién lo canta, pero bueno. Si no está ese, hay otro tema de Francis Smith. Charlie lo puso el otro día. Hacía muchazo que no lo escuchaba. El Gaucho lo bailaba, el Gaucho se bailó. Creo que menos el himno, el Gaucho se bailó todo en sus años de mozo. Así que bueno... Amigo, te estoy escuchando, por supuesto, hasta la una, y bueno, muy bueno ese programa. Gaby, acá el asunto de los coches, lo que se está diciendo, que el bajo stock de vehículos nuevos que hay, dice que creen que se va a solucionar para abril del año que viene. Mayo, en el peor de los casos, porque estamos cortos de autos, imagínate. Y bueno. Ya, te he dado mi opinión por qué y creo que no estoy muy errado. Y fue por la farra del año pasado. Ahora la cuenta hay que pagar. Y está pasando con todo. Pero eventualmente todo irá normalizándose, creo yo. No creo que tampoco sea para alarmarse tanto. Lo que sí ha ocurrido, por lo menos aquí en Estados Unidos, una sobrevaloración o una revalorización de los vehículos usados, que antiguamente acá perdían muchísimo valor. Inmediatamente que uno los tenía un tiempo, aunque fuesen nuevos o fueran nuevos, perdían bastante valor. No está pasando. De hecho, que yo hace unos meses atrás pensaba, y por otras circunstancias no lo hice, vender el, ¿cómo se llama?, el Equinox 2006 que tenemos acá en casa, que eventualmente se va a tener que ir en algún momento, iba a pedir una cantidad X. Bueno, la hubiera echado a perder, para no usar la otra palabra que empieza con C y termina con A. Así que imagínate, así estamos. Un abrazo, sigo escuchando, me fui muy largo. Bye. Bueno, ahí pasaba el Gaucho Gómez comentando que trabaja 8 días a la semana. Sorprendente lo de este muchacho, ¿eh? Después del COVID vino con todo el Gaucho. Solicitaba un tema ahí que se lo pasamos. Se está volviendo loco el musicalizador Gaucho. Lo encuentra. Pero bueno, vamos a ver si vamos a hacer todo lo posible por el solicitado que pediste. También Marcelo de Miami, que ahí nos comentaba el tema de los vehículos, ¿no? La faltante que hay de 0 kilómetros y algo que también ha pasado acá en nuestro país, que los autos usados, al no tener el mercado 0 kilómetros, han levantado su precio, se han elevado lo que es los valores. También pasa lo mismo acá, Marce. No hay 0 kilómetros, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ende, hay más demanda de usados y suben los valores también en nuestro mercado, ¿eh? Vamos a ir con un 1x2, ¿sería esto? ¿Es así? ¿Me está diciendo así? ¿Bien? El tema Vivir y Dejar Morir, o Vive y Deja Morir, que es una canción que escrita por Paul McCartney, me dice el musicalizador, del año 73. Reversionada por varios. Nosotros vamos a escuchar la versión de Paul McCartney y luego la de Guns N' Roses. Así que quedan pocos minutos, venimos también, nos falta el bloque de nacionales, pero quedan pocos minutos para que te anotes para el sorteo, el kit de belleza automotor y los 20 kilos de leña. Lo podés hacer al 299-428-4328. Die. Live and let die. Live and let die.

Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Max, mucho más que un cambio de aceite. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Chipoleti, encontralos en calle Fernández Oro 476. Álvarez Neumáticos. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Hace algunos días. 12.28 y cortísimo, se nos hace el programa, muchos pedidos de música, vamos a tratar de cumplir, pero algunos van a quedar rezagados, rezagados para el sábado que viene. Estamos arrancando el bloque nacional con temas que ya nos habían quedado del sábado pasado. Esto es Café Madrid, pero antes quiero cumplir con varios mensajes que nos llegaron. Desde Tierra del Fuego me dice Chelo, dice Gaby, qué buen programa escuché entrecortado por las entregas a los clientes, pero despejaste muchas dudas. Y si bien soy fiel fan del Chivo, pero me gusta mucho la Maverick, lo siento, dice. Y otra acotación más, dice, qué belleza la Ranchero Verde del Instagram del Rincón del Ford. Así que seguramente Andrés, que nos está escuchando, le mandamos el mensajito de parte de Chelo. Amor de mi vida. Tenemos otro mensaje del Tano. Ahora lo ponemos de cero Lo ponemos de cero porque es un solicitado. Así que lo vamos a poner de cero. Tengo una mesa solo para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Me dice, volviendo al tema de los remolcados, toda la razón del amigo de las tierras de Tierra del Fuego, dice, es un impuesto al turismo. En el caso de los campers, seguro, los de la camioneta te van a obligar una RTO tipo camión por el transporte de carga de un camper que no debería superar como mucho los 900 kilos. La BTV vehicular, que también realizan las camionetas, no es válida si transportas un camper, ya que es carga. Ojo con las camionetas, con los transportados en la caja bajo una lona o cúpula. El asiento debe estar homologado con sus respectivos cinturones de seguridad. Otra cosa, bueno, que es un curro, me dice. Y te faltó la versión de Tom Jones, una de las mejores voces mundiales del tema que recién pasamos, de Paul McCartney, reversionado también por Guns N' Roses. Tenemos más mensajes, quiero cumplir con todo. David, que se anota con el 871, lo tenemos anotado. Por este lado, todos. A ver qué más tenemos acá. Marcela, desde Lomas de Zamora, que nos envía un saludo. Nos está escuchando desde temprano, nos dice. Matías me dice, Gaby, ¿la homologación es obligatoria para la lancha? Me dice Mati. Para la lancha no, Mati. Sí para el... Bájame la cortina, no escucho. Ahí me retornaba mucho. Para la lancha no, Mati. Para el tráiler que vos tenés, sí. Tenés que homologarlo el que transporta la lancha. Para ese sí es obligatoria. A partir del 1 de noviembre va a regir con multas a partir del 1 de abril del 2022. Tenemos más mensajes. Nico, la gente de Leñiberi, trabajando. En la mañana me dice, ¿pero qué hizo acá este muchacho? Cuando arrancás para cambiar las bujías, usted se parece al Tano Ronconi. El Nico es una especie de Tano Ronconi neuquino. Mirá, es una journey. Me dice, cuando arrancás a cambiar las bujías y te vas para otro lado, me dice. ¿Qué es lo que hizo acá? Hasta pulí las ópticas, me pasa todo, sacó el paragolpe. Este muchacho, ¿cómo le gusta desarmar? Saludo, Nico, a la gente de Leñiver, que cada sábado. Y bueno, vamos a dar comienzo al bloque nacional, lo vamos a poner de cero. Ah, me dice, vamos a seguir volviéndote loco, loco al musicalizador, me dice Chelo de Tierra del Fuego. Un tema de Ataque 77 para el bloque nacional, pedido por Carlos. Bueno, se lo pasamos al musicalizador. Vamos a ir también con algo de Ataque 77. 12:32 y ya no nos queda nada. Arrancamos de cero, ponemos Café Madrid, La Mississippi y seguimos con Turf. Y vamos con algo de Ataque porque no nos va a entrar más, me parece. Vamos de cero, por favor, señor musicalizador, póngalo. ¿Sí? Hace algunos días, cuando te dejé, girando, entré en un café. Me paso el día yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa, me voy derecho hasta el Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Vamos. Te quiero llevar, quiero que conozcas mi segundo hogar, es ahí. Tengo una mesa solo para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Radio City, la unión de los significados contrarios. Saber. City, la unión de los significados contrarios. Pronto me van a soltar. Radio City, la unión de los significados contrarios. Músicas. Escúchanos online en www.radiocitynqn.com. C44 de este mediodía, ya no nos queda nada, nos pidieron varios temas, nos quedaron muchos afuera, les pedimos disculpas. En el bloque nacional escuchábamos Café Madrid de la Mississippi, No Se Llama Amor de Turf y Ataque 77, Espadas y Serpientes, pedidos que teníamos. Quedan los últimos minutos, ahora vamos a escuchar otro tema que teníamos pendientes de Led Zeppelin, rock and roll, así que manden, porque pasa este tema y venimos con el sorteo, al 299-428-4328, su nombre y su DNI, ya venimos para el sorteo, son tres minutitos y una pequeña tanda y venimos con el sorteo, vamos por favor. Radio City, La unión de los significados contrarios. Leñiberi, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiberi. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Neuquén, encontralos en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia, hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M, llegamos donde vos estás. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Ya no queda nada, pero vamos con los últimos mensajes. Ya venimos con el sorteo, hola Gaby, saludos a todos. Estoy llegando a Mar de Ajó. Lindo día. Paola que nos saluda desde Mar de Ajó. Mirá vos. Willy que nos pedía un tema, pero Led Zeppelin le calzó justo, nos dice, va también, gracias Willy. Ahora sí, momento del sorteo, vamos a ir con los 20 kilos de leña de Leñiberi primero, ¿eh? Chequeando los mensajes, que no haya quedado ninguno, están todos anotados, sí, están todos anotados, vamos entonces. El ganador de los 20 kilos de leña de Leñiberi lo retira por Miguel Acamino 802 es Juan Pablo con el 629. Juan Pablo 629. Con el kit de belleza automotor, este lo retira a partir del lunes a las 9 de la mañana por mi local, por Max Lubri Service, Bahía Blanca 672. Y el ganador es Ricardo con el 121. ¿Dije bien? Sí, Ricardo 121 es el ganador. Ya se despide Chelo de Tierra del Fuego. Nos dice saludos y buen fin de para todos con su foto, su mate, ahí arriba de la camioneta trabajando. Buen fin de Chelo, hasta el próximo sábado. Pedimos disculpas, algunos temas que nos quedaron colgados, ya los tomó en la agenda el musicalizador el próximo sábado, entonces lo vamos a pasar, ¿eh? Vamos a poner Aerosmith, así le damos tiempo para que se comuniquen los ganadores, ¿sí? Y para saludarlos, ¿sí? Para ya terminar este programa. Vamos con Aerosmith y volvemos en breve, son unos minutitos, nomás que duran 4 minutitos el tema. Yeah. Radio City, la unión de los significados contrarios. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Ya cerramos el programa, cerramos este capítulo 58, este sábado. Dice, muy buen programa, Gaby, espero estar el próximo sábado. Abrazo, dice Mati, te esperamos nosotros también, Mati. Gracias, Gaby, por hacernos compañía todos los sábados. Paola, desde Mar de Ajó. Chelo, que nos había saludado también. Buen fin de para todos. Llegamos al fin de este episodio. El sábado que viene, recuerden, especial pilotos. Y vamos a tener Michael Schumacher, un gran número uno de la Fórmula 1, un gran piloto, muy pedido, solicitado, y teníamos que cumplir. Así que cerramos hoy, sábado será, hasta el sábado que viene a las 10 de la mañana, acá en Radio City 104.1 desde Neuquén. Los esperamos. Chau, chau. Radio City, la unión de los significados.